Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio del Plata con La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dese vuelta que le voy a sacar una foto. ¡Señor! Nuestra habitual sección destinada a la fotografía. Pero, por favor. Y hoy tenemos un informe acerca de la fotografía profesional. Sí, señor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su protocolo? Me refiero fotos de bautismos, de casamientos, de grupos. Es decir, aquellas que se toman, que te toman los fotógrafos. Aquellos que quieren hacerse lo que se llama un book. Todo eso. Tenemos para aquí, para eso, al fotógrafo profesional, Patricio Daguerre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿en qué momento está la fotografía profesional argentina? Está. Gracias. No, ¿cómo gracias, señor? Todavía no le dije nada. Está ahora en un momento de transición, ya instalándose del otro lado del mostrador de la transición. ¿Cuánto me puede costar a mí sacarme fotos para mi casamiento? Ah, ¿usted tiene una fiesta de casamiento? Sí. Bien. ¿Completo con todo, con el book ya puesto? ¿Qué quiere decir con todo? ¿Con todo como con todo? Con sáqueme fotos, que no con quiero 200, que me nada. 200 copias impresas, con los álbumes. ¿Qué quiero 200 copias impresas? Álbumes de forrados en cuero. ¿Para qué? Con los nombres grabados. Pero esto es mucha pompa. Claro, ¿qué es esto? Esos álbumes... Sí. Nacarados con los nombres de... Bajo relieve, así tallados. Fulano sí. De tal y sultana... 90 mil pesos. Mengana de tal. ¿90 mil pesos un álbum de fotos? No, todo el servicio completo... Y me sale más, mucho más caro que toda la fiesta de casamiento. No, la fiesta de casamiento le sale mucho más. ¿Cómo me va a salir mucho más que 90 mil pesos? Pero sí, pero escúcheme, con 90 mil pesos contrato 10 fotógrafos... Y lo pongo a vivir un año en un hotel 5 estrellas. Claro. Pero no, señora. ¿Usted es la novia? ¿Usted es la novia del señor? Yo soy un amigo del señor. Ah, y le bueno. pido el mayor de los respetos. ¿Se le ocurre que este señor barbudo pueda ser mi novia? ¿Cómo no, voy a ser la novia? Uno ve cada cosa. Me está faltando el respeto, señor. No, pues discúlpeme. Quizá porque ahora, momentáneamente, se fue con otro. Ah, ¿cómo momentáneamente? Pero yo confío en que va a volver si yo le prometo casamiento, ponele. Y por eso quería para... Porque ella no me cree. Las cosas pero si no vuelve, ¿cómo se lo va a prometer? Bueno, le mando una carta, un mail. Sí. Y justamente, digo, el por fotógrafo eso, se llama fulano de tal. Mirá, así van a ser los álbumes. Sí. Tu nombre escrito en oro, así. Nosotros... Con Rubén, claro, es amigo mío, somos amigos. Sí, ¿está bien? Sí, sí. Bueno, pero amigos, ningún... amigos, ¿eh? Amigos como antes, amigos. Claro. ¿De acuerdo? Como antes y como siempre, o sea... No, ahora no es así. Ahora la palabra empeñada no vale nada, señor. ¿Cómo que no vale antes nada? Antes yo no firmaba contrato, yo solamente daba mi palabra. ¿Qué tiene que ver con el amigo? Igual tampoco cumplía. Sí, ahora lo firma y es peor. Somos amigos de antes, me explico, jugamos a la pelota juntos, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero está bien, yo... Listo, así que el manto de dudas, sáquelo. No, yo no saco ni pongo ningún manto de nada. Yo soy fotógrafo, soy profesional, soy número uno en esto. Sí, y algo más barato, ponerle la comunión. ¿Sale más barata la comunión? Sí, la comunión sale un poco más barata, de 88 mil pesos más o menos. ¡2.000 pesos menos! Para eso me caso. Pero... Bueno, nosotros nos juntamos en un bar de la Recoleta. Sí. No tengo por qué decir el nombre. No, está bien, un bar. Dandy. Ah, Dandy se llama el... Figueroa y Corta. Bueno, está bien, ¿qué quiere, que lo felicite? Bueno. No, para que vea con qué clase de persona está hablando. Claro. A lo mejor usted piense que somos dos porigrillos. No pensé nunca. No, somos porque dos usted miró nos juntamos como... en Dandy y... El mozo le hacemos así y ya sabe lo que nos tiene que traer. Claro. ¿Y qué le trae? Usted miró desconfiado cuando dijimos en un bar y se lo decimos con nombre y apellido, Dandy. Porque no tenemos miedo tampoco a nada. No, pero está bien, señor. No tenemos nada que ocultar, no crea que somos como hay mucha gente. Pero si yo no digo que oculten... Con todas las letras, Dandy. Hábleme de la fotografía, señor. No, yo le estoy diciendo que ustedes vinieron a contratar mis servicios. No, mi tiempo vale oro. Tengo fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Va a tener que bajar un poco la evaluación. nosotros con el señor, yo le dije, Rubén, con un muy buen book, cuidado, sí, de fotos, la recuperás. Claro. Yo quiero hacer un buen book. Un buen book, tipo modelo. Mandársela a ella con una notita abajo que dice, mirá lo que te estás perdiendo. Y... ¿qué tipo de foto me podría sacar yo? Bueno, nosotros podemos hacer las fotos temáticas. Usted, por ejemplo, lo aceitamos. Ay, está, eso me gusta. Aceitado sacando músculos y disfrazado de romano. Que le marque los músculos y lo sentamos en un capitel. Momentito. Por ejemplo. Hasta aceitado está bien. Sí. No lo sienten en ningún lado. Bueno, pero fue parado, prefiere. O sea, me parece demasiado. Con una iluminación así, con la cara medio de costado, que les gusta la mina. Sí. No, pero no ponga así la cara. Está ¿cómo muy... no voy a poner así la cara? Esas son las caras que le gustan a las minas. Pero no, señores. Por eso me dejó, porque yo siempre le ponía cualquier cara. En cambio, yo ahora... Y abajo le escribo, te prometo que de ahora en adelante te voy a poner caras como esta. ¿Cómo va a estar todo el tiempo así interesante? Es muy afectado eso. Con la mano en el mentón, como diciendo... Pero... ¿Qué estaré pensando? Ahí parece que está diciendo... No, a mí me parece el book embellece todo. Todo. Porque sí, la magia de un buen fotógrafo... La luz... Más el retoque digital. Claro, bueno, a mí... hoy retocamos mucho. Retóqueme bien los dedos. Claro. Sí, no. Quiero decir, el retoque digital. Nosotros le damos una terminación digital... En la computadora. Total, completa, absoluta, de juventud y belleza. Claro. Le mando bien, le digo, bien. ¿Me dejaste? Digo, reconsideralo. Claro. Mirá estas fotos, o sea, no es que te digo por decir, mirá estas fotos y con la mano en el corazón decime si me vas a dejar de nuevo, mirándome a los ojos decímelo. Te espero esta noche en el bar Dandy. Sí, pero... ¿Usted cree que va a ir con esa sola ¿cómo nota? ¿Cómo no va a ir? ¿Va a ir? ¿Qué? ¿Me está cobrando 90.000 mangos por la foto? No, la si foto. Si no viene la mera, no le garpo. No, bueno, pero ¿cómo que no? El servicio lo paga antes. Además, mire, para que usted se saque toda duda, yo le muestro, justo ayer vino una señorita muy linda, ¿eh? Bueno, eso es un detalle. Hacerse unas fotos, le hice fotos... Desnuda. Tampoco los detalles. En señor. Una autobomba de bomberos. A ver, perdón. Si usted fuera un buen profesional, no estaría contando los detalles. No, yo para claro. que el señor. Mire, limite... si yo me saco una foto claro. desnudo y aceitado. Claro. Sí. Y usted se la muestra al primero que viene. Al próximo cliente. Dice, mira, ayer vino un tipo. Claro. Y se hizo aceitar todo y mire, mírelo acá, parado arriba de una lata. Le aparezco yo ahí. No, esto mire. Perdón, son detalles. En el límite de lo pornográfico, que preferiría yo no. Ahora, si usted me quiere mostrar esa sí. la foto de esa mujer, vamos bueno. a observarla de un modo profesional. Profesional. Antropológico, digamos. Si es que tiene el book acá a la vista, lo podemos ver. A ver. Sí, porque es una diferencia que tengo con ustedes porque sí, me han caído no bien. No problema. Esa señorita vino ayer, fíjese. Uy, una bestia peluda. Mire esto. Che, pará. Pero... Sí. Es tu novia. Mírela. Es mi novia. Esta es Carmela, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno, novia desnuda acá. ¿Y ese tipo quién es? Bueno, este tipo parece un gorila, todo aceitado. La sostiene de atrás. Bueno, nosotros tenemos personal especializado. Creo que es una mezcla de... Pero este viene con ella, me parece, mire. Sí, ¿cómo? Bueno... ¿Esta otra foto? El señor pagó... el tipo pagó aparece de los Harlem Globetrotters. ¿Y el otro? ¿Quién es? Hay dos tipos. El otro empezó diciendo que era un amigo nada más y... Finalmente me contaron que se van de luna de miel los tres. ¿Y este otro? No, es una bueno. cosa. La llevan como una carretilla. Roberto, sos vos. El tercer tipo sos vos. A ver, fíjese bien. No, un momentito. Sí, sí. Este es usted, ¿verdad? No. ¿Verdad no. que se puso no, no. su anteojos y no lo reconocí? El que está ensillado. No. Así sin aceite no lo reconozco. No, claro, con la montura puesta no lo había reconocido. ¿Me permite aclarar el tema? Sí, aclárame, no, porque escúchame. Hace poco tiempo que me dejó esta mujer. Yo hace 20 años que soy amigo de Rubén. Sí, claro. Sí, me dijo, sí. Y que van a Dandy. Bueno, vamos a Dandy a tomar café. Hace 20 años y un mes soy amigo de Carmela. De tal forma que soy amigo equidistante de los distintos elementos de la vida. No, esto no me lo habías dicho tú. No, pero... Roberto... Pero la foto... Bueno, vamos a hacer una cosa, le voy a mandar un book para darle celos. ¡Claro! Así que, Usted no tiene minas aquí, así más o menos. Bueno, nosotros tenemos... Onda, que se presten a estas situaciones como acá. Esta no, pero estas, por ejemplo... Bueno, señor... La 23 no. Ah. Nosotros... No, tiene que ser categoría bestia peluda. Sí, categoría bestia peluda. Claro. Bueno, si usted quiere, trabajamos con Delia. Epa. Con Delia. La llamamos y hacemos la foto. Pero podemos ver poniendo, un poco... Se va poniendo en sintonía. Semblantear, a ver si... Claro. Señor, claro. Por porque favor. Imagínese, yo le mando un book con una mina que es un desastre. Claro. Y le pongo, reconsideralo bien. Pero no, y... Dice, mirá este con qué mina anda. Yo le voy a poner ahora, fulana, ¿no? Sí. Vos andarás con muchos tipos, pero yo también ando con muchas minas. No, así bueno, que... pero me parece no, muy no, bajo, no, en ese tono no va a lograr que, nada. ¿Qué te pensás? No, bueno, no. En ese entonces tono... no, olvídese de las minas. Le voy a mandar otra vez de la foto parado arriba una lata. Bueno. Desnudo y aceitado. Bueno, está bien, lo aceitamos. ¿Y por qué no le gusta a uno de bombero que sale del incendio con la cara ennegrecida? No, ya la tengo ennegrecida la cara. Sin necesidad de salir de ningún incendio. Bueno, enblanquecida. Plano cenital desde arriba. Sí. Donde se ve el auto deportivo, donde se ve el bronceado. Claro. Está andando en el auto, muy descontracturado también la imagen, no tiene que estar contracturada. No, no, por bueno. supuesto. Al viento, con viento. Claro. Le hacemos viento acá también, ¿eh? Claro. Y esa claro. es la primera de las fotos de una serie de cinco. ¿Cinco nada más? O sea. Nada más, que se quede con las ganas. Bueno, no sabemos si se queda con las ganas. Bueno. ¿Y la segunda foto de qué la quiere? ¿Otro motivo? Para mí es la cubierta de un yate. Igual, en mar, pero con un yate. Un yate en alta mar, Mar del Plata, el puerto, en fin, para adentro. Sí, pero eso nos va a salir más que 90 una, mil pesos. A mí me gustaba, ¿sabe qué? Levantando pesas. Sí, también, en un gimnasio. Ah, que le marque. Entrenando. No, que me marque. Usted pone, agranda las pesas y le pone 300 kilos, le pone. Sí, no, por pero... computación, yo le agrega. Claro. Y yo abajo le escribo. Levanto 300 kilos y me dejaste. Pero... para que ella... Vos que pesás 120. No va a recapacitar de ese entonces, modo. Entonces, que seducir. No me va a vender foto de gusto. No, de gusto ¿para no. Qué? ¿Para qué quiero la foto? ¿Para colgarla en el colectivo? No, pero usted muestra las fotos. La cuarta foto es la siguiente. Yo la planeé de la siguiente manera. La cuarta, no habíamos hecho ni la tercera. Son pero... cinco fotos. Sí. La cuarta es en una barra de un bar... El señor sentado en una banqueta tomando un jugo o algo, rodeado de mujeres que lo están mirando a él codiciosas. ¿Y a usted le parece? Las mujeres en un plano más bajo. Y él está solo, sí. sentado en la banqueta. Así y como sin mirar a ninguna. Claro. Pero con el vaso de jugo tiene que ser jugo de naranja. ¿Por qué jugo de naranja? Porque me gusta más. Bueno. Ah, bueno, pero no. Y mirando de acá sí, ¿eh? Y las minas alrededor. Y abajo dice la que te perdiste, toda la mina quiere estar conmigo. Claro, y sin embargo me dejaste. Pero todo es lo mismo, le dice y cinco sí, veces me dejó, lo mismo. ¿Qué quiere que le ponga? Bueno, no, nada. Ella ya tiene que interpretar sola. Para vos. Nada más. No, para vos no. Tiene que ser claro el mensaje. Sí, sí. Bueno, no sé si. Yo le hago y la foto, quinta ¿sabes? Foto. Camisa, corbata, sí. elegante sport, en la mano una tarjeta de crédito, y dice, hay plata, abajo. Pero ninguna tarjeta dice hay plata. No, abajo le escribo, mirá toda la plata que tengo claro. y me dejaste. Pero mirá con lo mismo. Si ella sabe que usted es una persona de fortuna. No, pero hay que atrapar. Bueno, tampoco soy una persona aceitada. Bueno, sí. Hay que mover todos los hilos porque el señor está enamorado. Claro. ¿Cómo hacemos ahora? Bueno, está bien. A mí me dejó, yo creo que todavía me sigue amando sí. por la forma en que me dejó. ¿No? Lo dejó mal. Ah, ¿por qué? Porque... dijo... con una carta. Y una carta dice, me das asco, no te soporto más. Y dice, y discúlpame que me despida por carta, pero para no tener que aguantar tus llantos y tus ruegos. ¿Y por qué piensa que...? Así que me voy. ¿Que ella sigue sí. con usted? Me dejó por mensaje de texto, en realidad. Pero ni siquiera escribía todas las palabras. Claro. Algunas abreviadas. Claro, me dejó por mensaje de texto abreviado. ¿Sabés X te dejo? ¿X qué te dejo? Pero discúlpeme, no, yo no lo quiero ofender. Porque me tenés... me tenés PDR, punto. Yo no veo ni el más mínimo indicio de que... de que pueda volver. Termina TKM. Te quiero mucho. TKM, puso. ¿Estás seguro que ella... querría volver a tener algo con usted? Pero no, no le digo como que en términos ambiguos me dejó. No me parece. Para mí es una luz de esperanza. Yo cuando vi el mensaje de texto dije, está muerta con vos. Claro, porque la tipa, yo aprendí esto, mire, que me lo dijo el señor. Sí. Cuando una mina te rechaza así es porque en realidad tiene miedo de sus propios sentimientos. No. Lo peor es la indiferencia. Si hay indiferencia, no hay sentimiento. La indiferencia mata. Había indiferencia, pero ahí había asco verdadero. Claro. Así que... sentimientos. Bueno, pero me parece que ella le dijo claramente lo que sentía. Y lo que sentía era... usted lo dijo, no lo quiero... No, pero usted no entiende cómo es la situación amorosa. Sí, bueno, no sé. Te tiro verde para recoger maduro, si me permite la expresión. Claro. Ahora, discúlpeme, si esta señorita Carmela es la que vino ayer con estos muchachones. Sí. ¿Ayer fue la foto? Esta foto fue ayer. Ah, menos mal, fue después de dejarme. Claro, ella estaba en libertad de acción. Te digo, sí. Técnicamente no soltera. Porque sí. Pero se la veía radiante, muy feliz. Ah, sí, ella es así. Cuando más feliz está... sí. El que está por adentro más triste. Bueno, no sé, pero... ahora mismo, sí. Saquen pie y sacarme la foto. Pero... porque estoy ansioso por recuperarla. Me dijo... he comprendido que nadie me ha querido tanto como ella. Me dijo que se iba a emprender un viaje hacia adentro y hacia afuera. No, y no, justamente. Sí, arrancó por afuera, bastante. Por la... viendo la foto, arrancó el viaje por afuera, pero... pero bueno, de todos modos vamos a hacer las fotos. Bueno. Acá hay un tema que a mí me gustaría hablar con mi amigo. Sí. Estamos los tres en este estudio fotográfico. Sí, por supuesto. Pero usted no puede escuchar la conversación que vamos a mantener. Claro, podría salir durante unos breves instantes. Pero sí, es mi estudio fotográfico. Pero, salgan ustedes. ¿Pero dónde quiere que le hable? Y salgan a la vereda ustedes. No, una vez que salimos a la vereda nos perdió como clientes. Simplemente se corre unos metros. Claro. Bueno, me corro un metro. Atiende otras cosas, llamados telefónicos. Tengo muchas cosas porque me están llamando de todos lados. Mira, Rubén, este fotógrafo es lo más grande, es la tapa de las mejores revistas. Paparazzi, sí. Gente, Siete Días. El Tony. Fantasía. Pero no tenemos la plata, negro. 90.000 pesos. ¿Sabes qué? Escúchame, Roberto. ¿Por qué no le firmamos un cheque? Sí, bueno, pero... cualquiera. No, yo no tengo cheque. Yo tampoco tengo cheques. Nunca tuve chequera, pero... lo que le podemos hacer es un pagaré. Sí. Más que pagaré, un pagadiós, podemos decir. ¿Y cómo? ¿No tenés un papel cualquiera? Un papel es una virome. Pongo yo, prometo... Sí, pero un papel más o menos como una entrada al cine, algo que parezca algo. Lo importante es que los datos no sean reales. Tu nombre puede ser Rubén, pero agregamos un apellido de fantasía. Rubén Darío. Claro. Un número de documento inexistente. Ya está. Yo prometo pagar, bla, bla, bla. Cuando vaya a reclamar, no existe la persona. Estupendo, una gran idea. Bueno. Listo, señor. Listo, ¿qué tal? Bueno, venga. Hacemos las fotos entonces. Le vamos entonces a pagar, sí, señor. Sí. Ya, le vamos a hacer un pagaré. ¿Un qué? Un pagaré. Sí. Aquí está. ¿Cómo es su gracia? Sí. No, pero discúlpeme. Sí. ¿Cómo pagar? ¿Tiene que pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Quiere que lleve 90.000 pesos acá? Venimos en colectivo, nos chorea. Bueno, está bien. Bueno. Vinimos a preguntar y de repente nos encontramos que ya está todo servido para hacer las fotos. Pues sí. Las hacemos y listo. Aquí le dejamos. Bueno, sí. Esto se resuelve mañana. ¿Cómo es su nombre? Patricio Daguerre. Patricio Daguerre. Daguerre. Bueno, firmado, mi nombre, Rubén Darío. Sí. Ah, ¿usted tiene algo que ver con...? No, soy yo. No, ¿cómo es usted, señor? No. Miren los versos que escribo y sin embargo me dejan. Bueno, sí lo sé. Ahí está, 90.000 pesos, firmado Rubén Darío. 90.000 pesos. Documento Nacional de Identidad. ¿Qué les parece si empezamos ya con las primeras fotos? ¿Dónde están las minas? Bueno, no, vamos de a poco. Primero, ¿quién es? ¿El aceite se lo va a pasar su amigo? No, un momentito, yo soy amigo, nada más. Que bueno, me lo pase una de las minas ella. Claro. Delia. ¿Dónde está Delia? Delia ahora no sé si está durmiendo la siesta, pero ya la llamo. ¿Cómo duerme? Tenemos plena confianza en Delia. Hace más de 50 años trabajo con Delia, así que... ¿Cómo más de 50 años? Estamos hablando de la chica de... Ya de mi padre trabajaba con Delia. Espera, ¿sí? ¿Puedo hablar otro momento con mi amigo? Sí, a unos metros nada más ahora... Sí, la... correcto, sí. Este tipo es un imbécil. ¿Cómo 50 años? Ya, entonces la mina tiene por lo menos 60. Claro, yo no quiero que a mí me pase aceite una mina de 60 años. Pero escúchame. Pero otra cosa, es un tarado, vamos a tratar de estafarlo mejor todavía. Ya le hicimos el pagaré, ahora ¿por qué no le hacemos otro pagaré y le decimos si nos lo puede cambiar por plata? No creo que sea tan imbécil. Señor. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué está? Sí, tenemos un problema, nos quedamos sin efectivo. Ajá. Es por el tema de dejar un pagaré por 100.000 pesos. ¿100 mil? Sí, usted deme 90 nomás. ¿Pero qué es el megacán? Guárdeselo como muestra de confianza. Patricio. Daguerre. Rubén. Darío. Listo. Sí, igual no llego a 100 mil pesos. ¿Cuánto tiene? 100 mil pesos no llego. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene acá en la caja? Juntando todo. Ahora en este momento, sí, ya efectivo, hablando en metálico, 18 pesos. Qué laucha. Un fotógrafo de tal magnitud. No me voy a reír. Bueno, deme los 18 pesos. Bueno. 18 pesos y... Sí. Deme, ¿qué va a ser? Y bueno, igual ya me firmó el pagaré por 100.000, sírvase. Démelo. Bueno, tengo dos pagarés, uno de 100.000 y uno de 90.000. Son 190.000. La verdad bueno. Que está forrado, Voy a hablar otro momento con... Sí, sí. Muy bien. Me parece que no hicimos un buen negocio. ¿Por qué? Porque le di un pagaré de 100 mil pesos. Sí, pero ¿te puedo explicar una cosa? Sí. Vos no te llamás Rubén Darío. ¡Ah, qué suerte! Vos te llamás Rubén Daría. Ah. Es un apellido distinto. Entonces lo engañamos miserablemente. Nunca te va a encontrar. Bueno, sí, ¿qué pasa? Ya las fotos. Ah, bueno, un momento, voy a hablar conmigo. Si nos saca la foto estamos perdidos. Pues nos van a reconocer. Claro. ¿Cómo un perito fisonómico puede dar con nuestras fisonomías? Chao, no recuperaré nunca a Carmela. Hay un último recurso. Traje el revólver. Siempre a esta hora trae un... Saca el revólver. Buenas tardes. Sí. Mire, vamos a hacer la corta. O sacá la foto, negro. Sí, o te quemamos con este revólver que tenemos acá. Ya, está. ¿Pero que es un asalto o es, sí, es algo parecido en el mismo grupo? Si no fuera que usted tiene nada más que 18 pesos, sería un asalto. Sí. Pero como no tiene, entonces lo vamos a obligar a hacer cosas que usted no quiere. Por ejemplo, sacarnos fotos. Pero, bueno, ah, no, fotos no. Sí, la foto, vamos, necesitamos foto, la foto. Sí. Bueno, la foto ahí, bueno, póngase parado, sí, ahí. Está, ya está. Uno. Sí. Sí. Dos. ¿Dónde está la segunda? No se saque toda la ropa así. Sí, ya está. Sí. La segunda. Ahí está la mina. ¡Oh, sin parpadear! Ya está. La tercera. ¿La cuarta cuál era? Tiempo elíptico. Una pregunta. ¿El aceite que le pusieron? Sí. Hay un olor a aceite de oliva. Acá no será aceite de cocina, sí, ¿no? Sí, ¿qué aceite? Palabrillo. El olor... Aceite cocinero. No sale en la foto. Los olores... Una salada. El olor no sale en la foto. El olor no sale. Ya tiene todas las fotos. Tiene su book. Bueno, ¿qué más quiere? Bueno, una lapicera. ¿Para qué quiero una lapicera? Para escribir la dedicatoria, para mandar. Ah, bueno, sí lo hace. A ver. Carmela Dariu. ¿Cómo? ¿Carmela? Dariu. ¿Dariu es el apellido? Sí, el apellido. Qué parecido al suyo. Sí, por eso somos casi almas gemelas. Ah, casi hermano. Calle tal, número tal, ¿cierto? Sí. Texto. A ver. Mirá. Todas las cosas que me están pasando en mi vida... Te las perdiste. Te las perdiste. Tómalo como quieras. Firmado, un amigo. ¿Cómo un amigo si lo ve en la foto? Por eso, ¿para qué le voy a poner? Que igual entonces no le ponga no un amigo. No se va a dar cuenta un amigo. Que soy le dice que es usted. Alguien, alguien. ¿Alguien? No le ponga a alguien. No firma si no quiere firmar. Bueno. Bueno, muy bien, ya la tiene. Cuando quieras volver... ¿Qué le pongo? ¿Que va a estar la puerta abierta o que no? ¡No! Luego la tranquera. Bueno, cuando quieras volver, avísame. Ahí está. Sí, bueno. Porque tengo muchos compromisos. Pero en el fondo estoy disponible. No, sí. Es un mensaje muy largo. Es muy largo y ya se cansó. Ya lo escribí, ahora que voy a borrar. No lo va a leer. Ah, lo tacho. No tache. No, pongo acá. Corrijo. No, ves que está arruinando la foto. No, corrijo. No, está arruinando la foto. Pará. Mira el desastre que hizo ahora. Buenas tardes. ¿Y esta mujer? Hola, ¿es una mujer? Soy una mujer, estoy en la oscuridad. ¿Quién eres tú? Soy Carmela. Carmela, que vine a buscar las fotos que me saqué ayer. ¿No te acuerdas de mí? No veo por la oscuridad. ¿Cómo? El hombre brilloso este... La linterna que pedí en el primer bloque. No la han traído. Mírame, mírame. ¡Rubén! Sí, soy yo. Me dejaste y mirá toda la plata que tengo. Sí, es 18 verdad. Pesos. Te dejé y emprendí un camino equivocado. Ayer estuve sacándome fotos con un montón de gente de color. ¿Y ahora estás volviendo? ¿Estás volviendo a mí? Vine a buscar las fotos. Ah, ¿y qué te parece si volvemos juntos y empezamos una nueva vida donde nadie nos conozca? Seremos felices, lo verás. Yo construiré una casa para ti con esta mano. Y caminaremos al costado del arroyo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Basta, basta de farsa, Carmela. Decile la verdad. Epa. Decile la verdad, Carmela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se lo decís vos? Ayer, cuando me vine a sacar las fotos, me aceitó el fotógrafo. Todo. Semisintético. Le... un muy buen rapport fotográfico. Mm. Él me decía, ponete así, ponete esa, chic, chic, chic, chic. Cuando me quise acordar, me sacó la mejor foto de mi vida. ¿Quieres decir que...? Es muy buen fotógrafo. Debo entender que... Bueno, creo que está todo dicho, ¿verdad? Yo le dije, en el fondo estoy disponible. Y llegó hasta el fondo. ¿Y yo? ¿No pensaste en mí, Carmela? Estuve meses esperando que reaccionaras. Pero si me dejaste hace una semana. Era otro, Carmela. Siempre con tu amigo tomando café en Dandy. ¿Te refieres a Roberto? Sí. Siempre con Roberto ahí, bla, bla, bla, hablando, en vez de accionar. ¿Y si yo te prometiera alguna cosa? Lo único que aceptaría es un pagaré, a esta altura. ¿Un pagaré? De 100,000 pesos. Tengo uno aquí. Rubén. Daríe. Toma. Ay, es fantástico. Esto me cambia la vida, chicos. ¿Me amas? Ahora sí. ¿Pero cómo, Carmela? ¡Qué suerte! El amor. Pero... el amor ha triunfado como siempre. Bueno, pero el amor ha triunfado sobre el vil comercio. El amor triunfó. El amor, el que vence todas las dificultades. Pero si usted no hubiera entrado aquí, no lo hubiera reconquistado. No me importa lo que diga, no me importa nada. Sí, ahora me tiene que pagar. ¡No, qué! Ahora me debe los 100 mil más los 90 mil. Nos vamos. Bésame. Soy muy color aceite cocinero. Pausa.